Todo tranquilo acá, por suerte, sobrellevando los días de aislamiento, así que nada, muy bien, por suerte, sobrellevándolo de la mejor manera. Me siento muy bien, hace unos días me había llegado el resultado, el sábado por la mañana me llegó el resultado, por lo que yo ya igual no venía entrenando, porque bueno, había tenido síntomas como fiebre, pérdida de olfato y todos los síntomas que son caracterizados por el virus. El sábado por la mañana me llegó el resultado de que me había dado positivo, que fue todo lo contrario a como yo me sentía, porque la verdad que me sentía muy bien. Se había dicho que tenía dolores de garganta y fue así, pero bueno, hoy por hoy la verdad que, como te dije recién, todo lo contrario a lo que dio el resultado, me siento muy bien, y nada, eso es lo que me mantiene tranquilo, y nada, esperando que se pasen estos días para poder volver también a entrenar. Me encuentro en mi casa, vivo en Máximo Paz, acá partido de Cañuelas, así que nada, estoy conviviendo acá con mi tía, vivimos los dos, así que por suerte estamos aislados, no saliendo para nada, respetando lo que me dijeron los doctores, tranquilo por suerte. Ahora el martes, se hacen 2 semanas de que estoy así, viste que me habían agarrado los síntomas, eso a mí primero me empezaron a agarrar. Bueno, días después, obviamente como estoy acá en mi casa, al estar acá y ella también estar acá, se ve que nos afectó a los dos. Pero bueno, por suerte ella no presentó síntomas muy fuertes como los que había presentado yo, como te dije, la fiebre y esas cosas. Así que es una pregunta que no nos podemos responder nosotros, porque la verdad que yo no tengo idea de dónde pude habérmelo contagiado, porque no tengo familiares y no tuve contacto directo con ninguno de que haya dado positivo. Tengo 21 años, que por el simple hecho de escuchar mucho la televisión, mismo informarse en las redes, todas las cosas que han pasado y todos los fallecidos que hubo en el mundo, la verdad que uno tiende a asustarse, tiende a tener ese miedo interno, ¿no? Pero bueno, como digo, la verdad que me siento muy bien, tranquilo, porque estoy todo lo contrario a lo que me dio el resultado. Creo que fue como todos, ¿no? En un principio la verdad que era algo de que no se creía, o como quizás muchas personas lo tomaban como un chiste. Y bueno, se dieron a conocer los primeros casos acá en Máximo Paz, y la verdad que fue sorpresa para todos, porque estar en la televisión, el tema en otros países, a que suceda acá en el barrio, en la localidad, la verdad que fue algo sorpresivo, y creo que la gente dentro de todo tomó las medidas que se pidieron, y bueno, se fue sobrellevando. Después, bueno, se empezaron a dar a la luz más casos, y nada, la verdad que es algo que no se podía creer, hasta que, bueno, me llegó a tocar a mí, y nada, por suerte, la verdad que, como me dijeron ahí ustedes, es algo que a futuro va a ser una anécdota, porque soy un chico joven, pero bueno, la verdad que es algo triste para las personas mayores de edad que no tienen la misma salud que nosotros, los jóvenes. Desde el martes 25 me dieron 14 días más, así que el martes 8 terminarían mis días. Sí, por supuesto, estoy recibiendo controles, mismo del hospital Marchetti de Cañuelas, que fue donde yo me hisopé, y también del doctor Mario Matrelo del club de Cañuelas, que es el doctor de nosotros, así que todos los días me están llamando.